los sueños se te van de gira. Vocabulario explícito, ilícito, rítmico, rígido, bíblico, de la saga ya esto es típico. Pero es que hay críticos ridículos en vínculos de ser más fanfarrón y convertirse en raperos acrílicos. Sinceramente no encuentro quien de la talla. Yo estoy que me tiro a mí mismo pa' que cantalla no sea papaya. Muchos en chisme se rayan por opinas sobre vaina ajena. Acusan la lengua de malla cuando el valor que les entra es un solo problema. Ahora vacílate el tema porque equivale una bala que pegue y que quema. Porque no entrena, nena, pa' ver si saca un tema comete que tengo a los falsos mirando al espejo y diciendo por dentro la saga que muera. Es que no hay manera de que no suba tarima y me le cause un problema. No, no es que yo crea que soy el superdotado, pero están equivocados hablando de calle jugando al horcado. Tengo anotados a varios que hablan de droga y de tiros en cráneo, pero me embarran el palo si entra pa' pinto preguntas o hacen inventario. Sigan jugando sicarios, a que son malos bravos legendarios, pero en el barrio peluche se muere si prorroga la fecha y calendario. Por culpa de más vegatario, pido disculpas por vocabulario, donde lo dejo con la boca abierta como cuando un niño juega a Super Mario. Corre y busca tu diario, quien él me acusa de que soy distinto. Este es un intro un poco distinto, hecho de código clase de pinto, pa' los grupitos de mariquitos que se detienen nombrando a los tipos. Se la dedico pa' que no canten como si mueren de hipo cuando ven que queda un cuerpo chorreando sangre por todo el piso. No, papa, quita el que de leche te empapa, el que tranquilo se destapa y te puede volar la tapa. Capta que la seriedad de ti se escapa y recuerda que a Superman le pueden tirotear la leja. Afloja el barro cuando les comen el caldo al bando. Se baten de Rambo, pero ni pasando pena tienen rango. Se andan quejando de que los estoy nombrando, pero mal informando, es usted quien tiene el alto mando. No, no, no me culpen si es muy malandro, porque mucho han boconeado y terminaron ser como Servando. ¿Qué está pasando? Hasta mi madre me pregunta y yo le digo, mami, es que estos becerros juegan a ser puta. Quizás astuta, que dan tiros en la nuca, pero le pagan la prote a quien ven que lleva la batuta. No me impresiona que usted juegue a que estupa, porque si cantar matara ya yo tuviera un se busca. Yo no respondo, si en cuatro patas a tu musa pongo, me supongo que después de esto vas a buscar tu combo. Pero ve y búscalo y que piquen sobre el bombo, pa' que veas que llevará más pelas que en clases de taekwondo. Yo no respondo, si disparo y soy preciso, porque mientras malandreo muchos están haciendo oficio. Este es mi vicio y por favor no sean ficticios, que del dicho al hecho hay un gran estrecho, así lo dice el dicho. Bichos, moscas y yo los espicho, que la Brownlee está esperando hacer la doble voz pa' todos estos bichos. Vinyl H Records, yo, yo, escucha, escucha, tú sabes, 2010, donde los sueños se te van de gira.